Hola amigos, bienvenidos al buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy le damos la bienvenida al año 2025 junto a todos ustedes. También leeremos sus felicitaciones y mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto, hablándonos de sus pequeños descubrimientos en Japón. Queridos amigos, ¿qué tal están? ¡Feliz Año Nuevo! Nos alegra mucho comenzar el año en el buzón de Radio Japón junto a todos ustedes. Esperamos que hayan tenido una magnífica entrada de año. Eso es. ¡Feliz año a todos! Y disculpen que todavía me queda la voz ronca. Por cierto, este 2025 es el año de la serpiente. Así es, esto viene de que en Japón se sigue el zodiaco de origen chino que tiene 12 animales que van rotando anualmente. Estos animales llamados Eto tienen diferentes significados y la serpiente, como muda la piel, representa vitalidad y transformación. Se dice que las personas nacidas en el año de la serpiente adquieren sus virtudes como la inteligencia y la intuición, son pacientes y no abandonan sus objetivos fácilmente. Y aunque a muchas personas no les agradan las serpientes, en Japón y otros países asiáticos se las asocia con la fortuna financiera. Algunas personas creen que llevar piel de serpiente o un amuleto de serpiente en el bolso o billetera atrae la riqueza. Cierto. Esto tiene relación con la creencia de que las serpientes blancas son encarnaciones de Benzaiten, uno de los siete dioses de la fortuna, que es la diosa de la riqueza, entre otras cosas. Sí, por eso este año los santuarios dedicados a Benzaiten, como el de la isla de Noshima, en la vecina prefectura de Kanagawa, a 1 hora y media en tren desde Shibuya, tenían unas colas impresionantes de gente para rezar allí. Esther, ¿fuiste allí para Hatsumode, o la primera visita a un templo o santuario en Año Nuevo? Pues quería ir, pero no quería hacer tantas horas de cola. Así que mi Hatsumode fue, como siempre, en el santuario de mi barrio. ¿Y fuiste allí el 1 de enero? Sí, tras desayunar temprano con mi familia, fuimos al santuario sobre las 8 de la mañana. Me encanta el ambiente que hay siempre. Normalmente ponen música típica con tambores tipo taiko y flautas japonesas. En ese santuario suelen regalar mandarinas y también ofrecen amazake caliente, que es una bebida dulce elaborada con arroz y sienta de maravilla con el frío de la mañana. Pues suena muy delicioso. Sí, y otra cosa que también me encanta hacer es conseguir mi primer sello Goshuin del año. Cierto. Vamos a aprovechar para explicarles, queridos amigos, lo que es un Goshuin. Son unos sellos sagrados que se obtienen en los templos y santuarios y sirven para conmemorar la visita al lugar. El sello se estampa en tinta roja y a veces puede contener imágenes, además de kanji, con el nombre del templo o la deidad a la que está dedicado. E incluso en ocasiones especiales, como en Año Nuevo o durante ciertas festividades, el diseño del sello puede que sea exclusivo para la ocasión. Exactamente, y tras estampar el sello, los monjes, sacerdotes o las miko, que son las ayudantes de los santuarios, escriben el nombre del santuario y la fecha con pincel y tinta negra. Uno se queda embelesado viendo cómo escriben. Sí, sus caligrafías son realmente preciosas. Es increíble la gran destreza que tienen para escribir los kanji tan hermosamente. Parecen obras de arte. Sí, por cierto, estos sellos se estampan en unos cuadernos con las hojas en formato acordeón llamados Goshuincho. Los Goshuincho son muy hermosos y muchos templos y santuarios tienen su propio diseño original. Las cubiertas son de tapadura y frecuentemente están forradas con tela. A veces incluso tiene un diseño bordado. Hay Goshuincho tan lindos que muchas personas los coleccionan. Y lo mismo ocurre con los sellos. Muchos de nosotros, cuando viajamos por Japón, cargamos nuestro Goshuincho para visitar algún templo o santuario y obtener nuestro Goshuin. Esos sellos se convierten en un precioso recuerdo de nuestro viaje y una colección de memorias de nuestro paso por tantos templos y santuarios de Japón. Dependiendo del lugar y de cuán ocupado esté el templo o el santuario en ese momento, se puede ver cómo escriben en tu Goshuincho. aunque lo más normal es que se queden con él y te entreguen una ficha con un número para que pases a recogerlo más tarde. Incluso a veces, si el lugar está muy ocupado o ya se pasó el horario de los Goshuin o te olvidaste tu Goshuincho en casa, no hay problema. Te entregan el sello Goshuin en una hoja aparte que ya tienen preparada con antelación. En ese caso, te toca pegarla en tu Goshuincho y ya está. Así es. Y esta costumbre de los Goshuin no ha pasado desapercibida a los turistas extranjeros. Los sellos Goshuin son extremadamente popular entre los turistas. Cierto, siempre veo a muchos turistas preparando su Goshuincho en los templos y mostrando orgullosos su colección de sellos. ¿Verdad que sí? Se cree que la práctica del Goshuin, que data de hace unos 1300 años, se originó como una prueba de devoción. Los peregrinos escribían a mano Shakyo, o sutras budistas, y los dedicaban a los templos y a cambio recibían un Goshuin de las monjas y monjes del templo. Sí, antiguamente los Goshuin también eran una prueba de que los peregrinos habían pasado por todos esos templos o santuarios. Además, se cree que esos sellos contienen la bendición del lugar, así que se consideran sagrados y una especie de amuleto de protección. Así es, en la actualidad, la práctica de coleccionar Goshuin ha cambiado ligeramente. En lugar de copiar y dedicar sutras, los visitantes pagan una tarifa que suele ser de 500 yenes o 3 dólares más o menos como donación al templo o santuario. Y los cuadernos Goshuincho suelen costar entre 1000 y 2000 yenes aproximadamente dependiendo del diseño que tengan. Cada Goshuincho sirve para estampar de 20 a 40 sellos, dependiendo de si desean usar las dos caras del papel o no. Como el papel es bastante grueso, la tinta no suele traspasar al otro lado. Suele ser de papel washi de alta calidad. Así es. Por cierto, hace un par de meses, con una amiga de los Países Bajos, que estaba aquí de mi viaje, visité el lago Sua, que está en Nagano. Y alrededor del lago hay 4 santuarios muy famosos y es muy popular realizar una pequeña peregrinación para visitarlos. Como no teníamos mucho tiempo, decidimos tomar un taxi para poder verlos todos y tuvimos mucha suerte porque el taxista nos contó con mucho detalle sobre los 4 santuarios. Pero lo más curioso es que nos explicó que desde hace un año aproximadamente son más turistas extranjeros que japoneses quienes visitan esos lugares para obtener los Goshuin. Sorprendente, y es que las redes sociales han ayudado mucho a popularizar este aspecto tan tradicional de la cultura japonesa. Son muchos los jóvenes, tanto japoneses como extranjeros, que publican en sus redes sociales fotos de los hermosos Goshuin. Y aunque quizá muchos los coleccionan sin un sentimiento demasiado religioso, muestran preciosos Goshuin extraordinariamente estéticos o estacionales, despertando el interés de muchas otras personas. Ay, es que a mí se me antojan muchísimo también. Sí, y es muy curioso, pero la costumbre de obtener Goshuin durante una peregrinación fue en lo que se inspiraron los tan populares Stamp Rally en Japón, que tanto entretienen y fascinan a niños y adultos de todas las edades. Durante todo el año podemos ver cómo varias líneas de tren, centros comerciales, museos y otros lugares turísticos crean estos Stamp Rally para diversas promociones con bonitos sellos y hojas donde estamparlos, ofreciendo un obsequio si se completa la colección de sellos. No se pierdan las fotos del blog donde podrán ver varios Goshuin. Y también la bonita Nengayo o postal de Año Nuevo que realizó Esther para este 2025. Gracias. Sí, como ustedes saben, en Japón existe la bonita costumbre de saludarse en el Año Nuevo enviando tarjetas postales llamadas Nengayo. Las postales de Año Nuevo suelen tener diseños del animal Eto del año, así que este año tenemos muchas con serpientes muy kawaii. Si se depositan en las oficinas de correos hasta el día 25 de diciembre, aseguran que llegarán a los hogares de los destinatarios a primera hora del día 1 de enero. Para ello, el servicio de correos trabaja muy duro, pero vale la pena por la alegría que da abrir el buzón el 1 de enero y recibir todas esas preciosas postales. Sí, el año pasado subió el precio de envío de las postales y algunas personas han decidido dejar de mandarlas, pero me gustaría que no se pierda esa costumbre tan hermosa de Japón. Estoy totalmente de acuerdo. Finalmente, queridos amigos, queremos agradecerles todos sus mensajes y tarjetas de felicitación. Muchas gracias por su gran apoyo. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Happy Gate, interpretado por Little Glee Monster. ¡Que lo disfruten! La la la. Ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. Comenzamos con un correo que nos envía Ceferino Cammayo desde Rosario, Argentina. Nos desea muchas felicidades y bendiciones y un excelente 2025. Muchas gracias. Y ahora vamos a Colombia. Nos escribe de Támesis en Antioquia Diego Echeverry. Nos manda un cordial saludo y nos desea un feliz año 2025 lleno de muchas alegrías para todos los miembros de NHK, la sección de español. Gracias. Muchas gracias. También desde Talagante, Chile, nos escribe Jorge Bustos Alarcón. Nos dice que sus más sinceros deseos de felicidad junto a nuestros seres queridos y compañeros de trabajo. Que el 2025 sea de éxito y paz. Muchas gracias, Jorge. Y de la Ciudad de México, en México, nos escribe Alberto Mejía Aguilera. Nos dice que se acaba de acordar que lo primero es pensar en el presente y no preocuparse por el pasado y el futuro. Pues muy buena idea para empezar este año. Y también nos manda los mejores deseos para este 2025. Muchas gracias. Sí. Y terminamos con un email de David Yulestia desde Espeleta, Argentina. nos quiere desear un maravilloso año nuevo y felices fiestas. Muchas gracias. Y ahora, ¿qué les parece si recordamos la pregunta del mes? ¿Desde cuándo empezó a producir sake la bodega que les presentamos en la última edición del programa Mi Tokio? ¿Desde cuándo empezó a producir sake la bodega que les presentamos en la última edición del programa Mi Tokio? Encontrarán la respuesta en el blog del programa. ¡Anímense a participar! Muchas gracias a todos por sus mensajes. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Hoy damos inicio a una nueva serie dentro de este espacio llamada Los pequeños descubrimientos de Cristian en Japón, en la que hablaremos de aspectos llamativos y curiosos de la vida en el país del manga. Y empezamos por algo que caracteriza la manera en que los japoneses habitan los espacios cotidianos, y es la costumbre de no usar zapatos dentro de las casas. Habiendo dicho esto, es necesario hacer una aclaración, ya que expresado así, se podría llegar a pensar que los japoneses se pasan el día entero descalzos, y eso no es necesariamente así. En realidad, la costumbre es no usar dentro de las casas el mismo calzado que se usa en la calle. Esto con el objetivo de estar más cómodos, pero también para evitar ensuciar de más. De esta manera, hay quienes sí gustan de andar descalzos, pero también los que prefieren usar pantuflas. Las pantuflas son, de hecho, un objeto muy querido entre los japoneses. Las renuevan con regularidad y existen toda clase de modelos, siendo los más básicos las abrigadas para el invierno y las más frescas para el verano. Si ustedes disfrutan de quitarse los zapatos cuando llegan a casa, después de una larga y cansadora jornada, entonces es muy probable que les resulte fácil adaptarse a esta costumbre básica de la vida en Japón. Un saludo y hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.